no se adaptan al frío. Llueve sol. 42 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Vamos transitando este viernes, este arranque del fin de semana. Ya no. En esta jornada que, bueno, se torna gris. En donde sería el último fin de semana de verano. Bueno, interesante, ¿no? Porque, bueno, va cambiando, va mutando. El lunes ya estaríamos en otoño oficialmente. Y acá estamos contándote lo que se viene. Bueno, porque el arranque de una época trae otra con nuevas cosas, ¿no? Bueno, lo marcan las estaciones, lo marca el comienzo de las de la escuela, por ejemplo, primaria, secundaria y de otros niveles, ¿no? Y en ese marco también arrancan otras cuestiones relacionadas a educación. Así es, arrancan las universidades populares del corredor de Sierras Chicas y Villa Allende también ya arrancó en la Universidad Popular. Para eso tenemos a Graciela Ramos del otro lado de la línea para que nos cuente, ella es directora de Cultura, para que nos cuente justamente todo lo que se viene en la Universidad Popular. Te saludamos, Graciela, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, bueno, hoy fresquitos. Y bueno, y sí, como dicen ustedes, ¿no? Las universidades populares en el corredor Sierras Chicas, genial, contentos. ¿Cuándo arrancaron en Villa Allende? Bueno, en Villa Allende arrancamos el 14 de marzo. Uh-huh. La verdad que estamos muy contentos porque ha sido un éxito total. Tenemos una amplia diversidad de propuestas, oficio, arte, creatividad, secretariado, construcción. Y lo más importante es que esto está certificado por la Universidad Popular. Uh-huh. O sea que esto, ¿qué indica? Indica una salida laboral casi inmediata. Esa es la mayor felicidad nuestra, ¿no? Los cursos son cuatrimestrales, en principio, algunos, otros son anuales. Y bueno, a los cuatrimestrales y a los anuales, cuando concluye el taller, se le emite un certificado de la Universidad Popular, que por supuesto todos sabemos que es una extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. ¿Cuáles son los cursos o talleres que están en este momento abiertos a inscripción, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos taller de cómics y manga, secretariado, ayudante técnico electricista. Mosaicismo, fotografía. Taller de cine y video, portugués, francés, iniciación a la construcción, entre otros, ¿no? O sea, uh-huh. Te estoy leyendo algunos, que esto si quieren, yo les puedo dar un teléfono, un WhatsApp, sí. Donde ingresan a este WhatsApp y allí está toda la grilla completa de talleres con los horarios, con los nombres de los profesores, con los teléfonos de los profesores. La verdad que sí. Qué importante, ¿no? Que es poder tener estas propuestas, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís, te permiten una salida laboral, bueno, en algunas cosas seguramente inmediata, en otros quizás no tanto, también de acuerdo a la capacitación que realices, me parece, pero siempre se celebra que la ciudadanía pueda tener una herramienta para salir y defenderse también. Claro, por ejemplo, un secretariado, un ayudante técnico electricista. Son certificados que, quieras o no, o sea, cuando vos te vas a presentar un trabajo que tengas un certificado, un diplomita de la Universidad Popular, o sea, está certificando que vos hiciste ese oficio. Y bueno, y eso en este momento es de mucha ayuda para muchos chicos, jóvenes, adultos. La verdad que empezamos el 14, tenemos las aulas llenas, un montón, la convocatoria es impresionante y eso, bueno, nos da mucha alegría. Y lo que vamos haciendo es evaluando constantemente para ir agregando toda la propuesta que se requiera o que falte. Por ejemplo, vamos a agregar próximamente peluquería, lenguaje de señas y algunos otros que estamos trabajando de acuerdo a la demanda. Constantemente estamos evaluando, investigando. Y bueno, y la verdad, esto funciona, les cuento, en San Cayetano, Goicoechea 250, los días lunes y miércoles, pueden llegar directamente, las personas interesadas pueden ir directamente al complejo desde las 17 horas hasta las 20 horas y se asesoran ahí. O al teléfono, que yo los voy a pasar ahora, que es un WhatsApp, que están todas las grillas, y también nos pueden seguir en la página de la UPP, que se llama UUPPBA, o sea, sería Universidad Popular Villa Allende, en Instagram. Ahí también están todos los talleres, todos los horarios, y bueno, y también están los teléfonos de los profes para que se consulte, y bueno, y esto, ¿no? De ir directamente, lunes, miércoles, Complejo San Cayetano, 17 horas a 20 horas. Allí están ya dando clases y hay una persona que está a cargo de todo esto que les va a asesorar en lo que necesiten. Graciela, te cambio también un poquito de tema porque, bueno, sí, queremos conocer también en materia cultural si se viene algún evento a Villa Allende, si tienen pensado realizar algunas otras actividades. Bueno, tenemos también los talleres en la Casa de la Cultura. Yo te voy pasando siempre, Cari, todas las propuestas que vamos teniendo en la Casa de la Cultura. Tenemos presentaciones, tenemos una presentación de libros ahora para el viernes 8, permítanme equivoco, 8 o 9 de abril, no me acuerdo cuál de los dos numeritos viernes es. Viernes 8. Vamos. Perfecto, en la Casa de la Cultura, a las 18 horas ya vamos a pasar el flyer, presentamos un libro que se llama El Constructor de Sueños, en el contexto de todo lo que tiene que ver con el 2 de abril y los 40 años de los veteranos de Malvinas. Tenemos como varios frentes abiertos con respecto a todo lo que tiene que ver con cultura. Estamos lanzando la semana que viene un concurso de literatura infantil donde van a poder participar todos los colegios de Villa Allende. Ya también después te voy a mandar información porque la verdad es que es muy interesante incentivar a los niños a la escritura, ¿no? Seguido de eso, otro de lectura. Estamos trabajando también para todo lo que tiene que ver con las ferias de libros. Sí, la verdad es que muy contentos con muchos frentes, con muchas cosas, con muchas propuestas que se las vamos a ir comunicando. Ustedes, esto es para la comunidad, todos estos flyers, todas estas invitaciones van a estar en el Instagram de la Casa de la Cultura, o sea, en las redes sociales y en la de Municipalidad también. Instagram, Facebook de Municipalidad. Ahí vamos a ir pasando todas las invitaciones de todos estos proyectos que tenemos ahora en danza en este momento. Bueno, excelente toda la información que nos estás acercando. Creo que no tienen una excusa para no anotarse algún taller, algún curso o alguna actividad para poder realizar, porque son todas gratuitas. Hay algunas gratuitas, la mayoría, y hay otras con costos. Eso, me permitís dar un teléfono, el teléfono de WhatsApp donde está toda esta información, es 351-718-6820. Perfecto. Ahí está toda la información. Y si no, se van directamente a San Cayetano y ahí también está, ellos pueden recibir información. Todas las personas interesadas, hay de todo, vayan. Los profes son geniales, la verdad es que es un grupo precioso. Por ahí en algunos talleres ya estamos completos, pero bueno, estamos viendo cómo hacer para que no quede nadie afuera. Uh-huh. Así que bueno, los esperamos a todos. Todos los que estén interesados, los esperamos. Tenemos, creo, lo que necesitan. Y lo más importante es que esto va certificado por la Universidad Popular. Excelente. Se van con un certificado a su casa. Excelente. ¿No es genial? Sí, sí, excelente. Gracias por acercarnos toda esta información. Te mandamos un abrazo y vamos a seguir de cerca todas las actividades que se comiencen a desarrollar también en Villa Allende. Bueno, gracias, Cari. Un besito para vos, para todos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, te mandamos un abrazo. Hasta ahí las palabras de Graciela Ramos, actual directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Allende. Bueno, trayendo y acercando información muy valiosa, ¿no? Porque tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con herramientas, tiene que ver con salidas laborales que hoy en día, como están las condiciones, la verdad, siempre suman. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. 51 minutos de las 10 de la mañana en todo el país, volvemos a las canciones. Nos quedamos junto a vos, hasta las 13 horas. Ahora una muy linda canción, versión estelares. Esto es Lost in My Religion.